Yo he nacido en el departamento de Las Colonias de la provincia de Santa Fe, donde terminé el secundario. Tuve suerte, de inmediato pude entrar en Banco Nación, me nombraron el canal de la provincia de Córdoba. Allí me confirmaron, pero en Goya Corrientes, donde estuve un año. Estando allí, me tocó el servicio militar en la Armada. Estuve en la zona de Bahía Blanca, en Puerto Belgrano 2 años. Después me reintegraron al banco, 2 años más en Punta Alta, que es la parte civil de Puerto Belgrano. Allí pasé a Casa Central de Buenos Aires. Aires me trasladaron a Santa Teresa, al sur de la provincia, y en Santa Teresa llegué a Rosario, porque yo quería acercarme a mi familia. Y pedí a Santa Fe a Rosario, un día me llegó el traslado a Rosario, de aquí no me quise más ir. Estaba cansado por razones de afecto, cambio de gente, cambio de amistades. Así que yo te puedo hablar de la radio. De esa, claro, hacer de esos 30 años de allá, o sea, de los lugares donde estuviste, ¿qué es lo que te acordás? Si no, ya viniendo acá a Rosario a los 30 años. Goya no tenía una emisora local. Canales del pueblo, como puede ser ahora Humboldt, 5.000 habitantes tenía en aquel entonces. Pueblo agrícola ganadero, no tenía emisora tampoco. Goya no tenía emisora, sí tenía estas que dan música sobre la costanera, a la noche, en el verano, ¿no? Los sábados, los domingos, como puede ser ahora Victoria acá, enfrente. Los programas. Claro, los programas. Programas. ¿Qué escuchabas vos? En ese tiempo se pasaban muchas telenovelas por la radio, ¿qué tipo de noticias? Sí, no, pero telenovelas yo no anduve. Sí anduve prendido en una novela, ya cuando terminé mi tarea en el banco después de 41 años, pero por televisión era. Nada que ver. Claro. Nada que ver. Y estando en Buenos Aires, había escuchado Radio El Mundo, los noticiosos, así, temas generales. A la mañana yo entraba a trabajar a las 12. ¿Y te acordás de algún periodista especial de ese tiempo? No me acuerdo. Había un señor Tarán. Señor Carán, él me acuerdo. Ahora, ¿qué temas hablaba? Me acuerdo el apellido, sí, el apellido, porque era un muchacho alguien árabe, excelente muchacho, un poco mayor que yo, la familia del Tucumán. Después de allí bajé a Santa Teresa, tampoco tiene emisora, y acá, en Rosario, estaba LT3, LT2 y LT1. Aparte, ¿en qué año? Por el año 50, año 1950, ya estoy hablando de historia. Sí, LT1, LT2, LT3. Yo se voy a escuchar mucho LT1, pero no me acuerdo tampoco los locutores. Pero y la radio desde ese tiempo hasta ahora cambió, muchísimo. Y todo lo que la tecnología actual trajo, no solamente para la radio, para todo, para la televisión, para todo, lo viste ahora con la computación, cómo ha cambiado todo, se hacen mensajes por internet. En aquel entonces, yo no me acuerdo si LT3 o LT8 estaba, LT1 que el muchacho Giordano, que lo conocía porque había sido empleado de Banco Nación también, que tocaba, hacía temas políticos. No recuerdo si es el ingreso de Dios. Y siguió, después llegó a ser concejal acá. Y... ahora, ha cambiado mucho. Los informes radiales han cambiado muchísimo por ayuda de internet. Actualmente las emisoras están permanentemente observando lo que pasa en el mundo. Si hay un terremoto en Japón, a los dos minutos nosotros estamos enterados, lo estamos escuchando, o lo estamos viendo. ¿Viste la guerra de Irak, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Irak? La estamos viendo por televisión, pero en el momento. Las comunicaciones han variado tremendamente, muchísimo. ¿Te parece bien? El mundo va evolucionando. Nosotros también cambiamos. Cambiamos la mentalidad, cambiamos la forma de aceptar las cosas. Algunas para bien, otras tal vez no tanto, pero va cambiando. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Siempre que sean loables, que sean... con eso no quiere decir que voy a aceptar la prostitución. ¿Sí? De ninguna manera. Pero... sí, la radio ha cambiado. Por ejemplo, la calidad, la dimensión. Antes se hablaba onda corta y onda larga. Vos no estás enterada de eso, sos jovencita. Y onda corta se podía escuchar de acá tranquilamente en mis horas de Buenos Aires, pero onda larga no. Tenía cierto límite. Y eso había desaparecido. Ha desaparecido. Ahora, escuchar una emisora según qué, a veces es difícil sintonizarla de tantas que hay una lado a la otra. Ahora, ¿qué personas? Yo tendría que ir a revolver papeles, a revolver papeles y recordar un poco los hombres de aquel entonces. Yo en este momento no. Que yo no era muy para escuchar porque estaba absorbido por el trabajo. Yo trabajé mucho. Si sumamos una cosa con otra, trabajé 60 años. Y el trabajo que me tenía bien absorbido. Ahora, volviendo al tema, nombrarte locutores, ¿y no recordás si, por ejemplo, en tu casa tus papás escuchaban algún tipo de... se escuchaba radio en ese tiempo de cuando eras chico? Sí. ¿Escuchaban algo? Cuando era chico, tal vez no, porque en aquel entonces recién se pensaban las radios galenas. Yo no sé qué sistema, que se escuchaba a lo mejor de 20 o 50 kilómetros nada más. Yo no sé cómo se armaba eso. Y después, la primera radio que tuvimos fue una RCA Victor, que tenía una corte y una larga, en aquel entonces se usaba así. Y sabían escuchar los noticiosos, algunos programas musicales. Ahí recuerdo uno que era de un, por ser de la zona, Feliciano Brunelli tenía una orquesta que era de Rafael. Entonces en esa zona era muy escuchado. Eso me acuerdo, me daría hasta el nombre de Feliciano Brunelli de Rafael. Tenía una media hora en Radio Belgrano, Radio Belgrano de Buenos Aires, que lo escuchábamos acá. Ya había cambiado, ya había más amplitud en la radio. ¿Es en qué año? Ay, ay, ay, tengo tanto que no me acuerdo, pero... A ver... Ponele 1936, 37. Ya en aquel entonces sí lo escuchamos, emisora de Buenos Aires, allá, a 230 kilómetros al norte de aquí. Y hubo un cambio muy favorable, te repito. Explotó una bomba en París y nosotros, si no lo estamos viendo, al minuto estamos.